Señor, con todo el alma. No dejes que ella de mi amor se aparte. Tú sabes, Señor, que sufro tanto. Ayúdame a calmar este quebranto que voy sufriendo por ella cada instante. Que voy sufriendo por ella cada instante. Señor, con todo el alma, no dejes que ella de mi amor se aparte. Tú sabes, Señor, que sufro tanto. Ayúdame a calmar este quebranto que voy sufriendo por ella cada instante. Que voy sufriendo por ella cada instante. Si olvidarla, Señor, es mi castigo, porque entonces me diste este amor. Pues en vez de olvidarla más la quiero. Ya no puedo, ayúdame, Señor. Ya no puedo, ayúdame, Señor. Señor, es mi castigo, porque entonces me diste este amor. Pues en vez de olvidarla más la quiero. Ya no puedo, ayúdame, Señor. Ya no puedo, ayúdame, Señor.